Buenas tardes, somos el grupo 4 conformado por Santiago, Lucas, Iván y Ramiro. Hoy hablaremos de la contaminación y las consecuencias para el planeta y la vida humana. Sobre la contaminación. En diferentes países se generan millones de toneladas de basura que tardan muchísimo tiempo en biodegradarse. Gracias a eso el 99% del aire está contaminado. En Argentina se produce 45.000 toneladas de basura por día. Esto hace que el mundo por cada tonelada tenga un día menos de vida. Aunque sea un papelito todo sucio contamina más el planeta, ya que la basura que se generamos lo degrada demasiado. En algunos años el planeta de seguro seguirá y haciendo más y más basura, pero no tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar ahora, en nuestras casas, en la calle o en cualquier lugar. Reflexionemos que una botellita de Coca-Cola o Pepsi o lo que sea que compres tiene peso y tú serás uno de los causantes de la muerte del planeta. Por suerte, algunos países comenzaron a tomar conciencia de eso. Ojalá todos podamos hacer. La contaminación del suelo influye en los ciclos de vida de los planetas. A su vez, los residuos mal dispuestos pueden generar la proliferación de plagas y vectores de enfermedades diferentes. Existe más el riesgo de que los residuos sean quemados de forma automática o intencional. Y en el caso de los plásticos y otros materiales puede derivar también en la emisión de sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados como mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio. Consecuencia para la vida humana. La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer del pulmón. La presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente afecta negativamente el entorno y las condiciones de vida, como la salud o higiene de los seres vivos. También tiene efectos de la urbanización, la agricultura y la ganadería industrial de bosques. Las emisiones de dióxido de carbono aceleran la pérdida de la biodiversidad por el calentamiento global. Espero que les haya ayudado nuestro podcast, y espero que nos veamos en algún capítulo más. Chao, chavales.